Todos están locos. Esta es la verdad. Nadie está salvado de la enfermedad que está en el aire y respiramos todos sin parar. Nadie está libre. We'll be right back.